Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Reco. Red Reco. Con la participación de Armeque. Todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Rompate quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe, ron para todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros oyentes en el departamento. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en esta edición, hoy 30 de julio de 2011. Para nosotros es un agrado acompañarles con la información, como es tradicional cada 8 días, con esta idea de la red de radios comunitarias en Cundinamarca, RECO. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En la producción y conducción, su amiga Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4 de Pacho. Bienvenidos. En la tierra del cóndor, generosa y bendita, es el panchi del Huizca, mi raza sin igual. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá, este fin de semana, se rindió homenaje a Santa Marta y de igual manera los transportadores, la parroquia y toda la comunidad de Chocontá se unieron en el gran homenaje a la Virgen del Carmen. La información en segundos. En Sesquilé se realizó el Día de la Mascota. Este domingo, la parroquia Inmaculada Concepción rinde homenaje a la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. Hoy en Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitado al Secretario de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca, Dr. Wilson Villegas. En Fomeque. Felicitaciones a la emisora colega Chuachi Espéreo por su segundo cumpleaños, mañana domingo 31 de julio. Gran desfile artístico que reafirma la vocación de participación y servicio a la comunidad. Atención, este martes todas las radios comunitarias de Cundinamarca realizan su primer encuentro en la Universidad Javeriana en Bogotá, con una agenda que pretende fijar el norte de por lo menos 50 importantes emisoras lideradas por la red RECO. Desde Cogua. En esta semana estuvimos con el alcalde, el arquitecto Javier Garzón, alcalde municipal de Cogua, quien nos habló del plan de conservación del páramo de Guerrero. En Tocaima. Los informadores turísticos de Tocaima van nuevamente de excursión cultural. En esta ocasión para el eje cafetero. Y desde Choachí. Hoy les informamos que con la celebración de un valiosísimo concierto con más de 20 artistas en tarima, Choachí Estéreo celebra el segundo aniversario de Renacimiento este domingo 31 de julio. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy iniciamos Recorriendo Cundinamarca desde la provincia de Almeidas, emisora Amigos de Chocontá. Le damos la bienvenida a William Fernando Valiente. Patricia, muchísimas gracias y un saludo muy cordial para ti y para todos los integrantes de la red de emisoras de Cundinamarca que hacemos parte de este importante noticiero, Recorriendo Cundinamarca. Amigos de Chocontá, 101.3. En el municipio de Chocontá, este fin de semana, la fe y la devoción a la Virgen del Carmen y a Santa Marta se hicieron presentes en las actividades diarias de la población. Y por este motivo, la comunidad y en especial los devotos de Santa Marta rindieron un hermoso tributo a esta advocación mariana y por tanto el viernes 29 de julio los devotos se dieron cita a las 5 en punto de la tarde en el templo parroquial para que desde allí, llevando la imagen de Santa Marta por las principales calles de la población, se realizara este recorrido, bendiciendo y acompañando a Chocontá. La población que acompañó esta procesión llevó consigo velas, faroles y agua, que fueron bendecidos en la Eucaristía que celebró nuestro párroco a las 6 de la tarde. Finalizada la Santa Eucaristía, los devotos de Santa Marta rindieron un tributo con una hermosa noche pirotécnica en el parque principal. Amigos de Chocontá 101.3. Y como lo decíamos en nuestro titular, hoy sábado se le rinde tributo a la Santísima Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. A las 5 de la tarde, los conductores de la población realizarán una procesión por las principales calles, Eucaristía y bendición de vehículos de las empresas transportadoras de la población. El día domingo tendremos desde las 6 de la mañana el despertar que tradicionalmente realizan los conductores, quienes son los devotos de la Virgen del Carmen y alfers de esta festividad. Ellos, utilizando las sirenas, pitos y demás de sus vehículos, al igual que pólvora, despiertan a la población para disfrutar de esta festividad. Y es una festividad en grande, porque la parroquia ha preparado su tradicional bazar, que inicia desde las 7 de la mañana. Platos típicos, golosinas, bebidas, hacen parte de esta actividad que se lleva a cabo en el parque principal. A las 11 de la mañana de este domingo, todos los transportadores de nuestra población se darán cita en la Plaza de Mercado, donde se inicia la bendición de vehículos con una procesión que saldrá desde este sitio a llegar al parque principal hacia el mediodía. En nuestro templo parroquial se realiza la Eucaristía, oración por todos los devotos de la Virgen del Carmen, los conductores y los niños que son presentados a la Santísima Virgen. Finalizada esta Eucaristía del mediodía, la parroquia Nuestra Señora de la Salud nos invita a continuar con nuestra actividad, el bazar parroquial. Cabe resaltar que durante estos años, en los que nos acompaña el párroco Pedro Pablo Montaño, se han incentivado a las veredas para realizar cada una rifa. El dinero que allí se recoja de cada rifa es entregado en donativo para las actividades del templo parroquial, mantenimiento del cementerio y de todo lo que tiene que ver con los objetos religiosos y las actividades que realiza la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. Amigos de Chocontá 101.3. Ya para finalizar con la invitación este domingo 31 de julio a visitar a Chocontá, esperamos con mucha alegría la presentación por primera vez en Chocontá de la agrupación musical Los Fiesteros de Boyacá, que amenizarán nuestro bazar al igual que una importante orquesta. Ay, yo me la gano luchando, me la gasto parrandeando. Como pueden ver todos los oyentes, compañeros, y como puedes ver Patricia, Chocontá se viste de fe, de alegría y de amor en este fin de semana, cerrando el séptimo mes. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó William Fernando Valiente desde la emisora Amigos de Chocontá. Amigos de Chocontá 101.3. Continúa Patricia, Recorriendo Cundinamarca. Gracias a William Fernando y saludo cordial para todos los oyentes en Chocontá. Hoy también queremos hacer extensiva esta invitación para todas las radios comunitarias. La Radio Comunitaria de Cundinamarca realiza su primer gran encuentro de análisis y socialización de las nuevas normas nacionales, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPES 3506, la aprobación de la publicidad política pagada, los foros públicos con candidatos, el país prometido y la veeduría comunitaria, retos de modernización y conectividad, el futuro de nuestra red RECO y del magazín semanal Recorriendo Cundinamarca. Señores concesionarios y directivos de las radios comunitarias de Cundinamarca, la red RECO los invita al primer encuentro de radios comunitarias de Cundinamarca, este martes 2 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana en la Universidad Javeriana en Bogotá. asista y participe del gran debate con expertos y directivos nacionales. Entre todos podemos construir el futuro que queremos para nuestras comunidades y para cada una de las 63 radios que cubrimos los 116 municipios de Cundinamarca. Primer Encuentro Departamental de Radios Comunitarias, martes 2 de agosto en Bogotá, Universidad Javeriana. Una convocatoria de la Red RECO con el apoyo de la Corporación Cipaz Colombia y la Universidad Javeriana, porque unidos lograremos las metas soñadas y el reconocimiento social e institucional de nuestro país. Bien, continuamos recorriendo nuestro bello departamento. Es tiempo de darle paso a nuestros compañeros de Angelus Estéreo desde el municipio de Sesquilé, Daniel Castillo. Bienvenido. Y aquí estamos para entregarles la información desde Angelus Estéreo 107.4 FM, originando señal desde Sesquilé en la provincia de Los Almeida. Les contamos que el día viernes 29 de julio, se llevó a cabo en nuestro municipio, en el parque principal, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, el Día de la Mascota, donde se tuvieron servicios de vacunación antirrábica, desparasitación, vitaminización para los felinos y caninos. Igualmente, se hizo promoción de la Ley 746 sobre la responsable tenencia de mascotas por parte de la Inspección de Policía, haciendo especial alusión al artículo número 1, que reza de la siguiente manera: objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene por objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del propio ejemplar canino. Esto, pues, en respuesta a la queja de alguna parte de la ciudadanía respecto a la proliferación de perros callejeros en el municipio. Esperemos que los dueños tomen conciencia, que se tomen medidas a fin de evitar estas situaciones que pueden convertirse también en problema de salud pública. De otro lado, la alcaldía municipal está convocando para el próximo 8 de agosto a la rendición de cuentas que hará la administración municipal presidida por el señor alcalde Uriel Roballo López, para que la comunidad se dé cita a las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. Se realiza esta rendición de cuentas conforme a la Ley 489 de 1998 para dar cumplimiento al subsistema de control de gestión, componentes de información y comunicación dentro de la implementación del modelo estándar de control interno MESI 1000-2005. Y para el día de mañana, la Parroquia Inmaculada Concepción tiene prevista la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. La procesión se iniciará sobre las 10 de la mañana en el sector conocido como La Cabaña. Allí se darán cita a las diferentes veredas con pabellones, con los coordinadores de pastoral, pues, presidiendo cada uno de los rincones del municipio. Se hará la procesión y se culminará dicha festividad con la celebración litúrgica a las 11 de la mañana en el templo parroquial. Es la invitación que hace el párroco Moisés Maecha Guerrero, igualmente el sacerdote Paco Pinilla Pachón y los coordinadores de pastoral de nuestra Parroquia Inmaculada Concepción de Sesquilé. Ya para cerrar, el comando de policía está invitando a los jóvenes que aún no han definido su situación militar para que se vinculen como auxiliares a la institución. Deben ser mayores de 18 años, menores de 27, solteros sin hijos, permanecer en este estado hasta la culminación de su servicio, no haber sido condenado a penas privativas de libertad, presentar al momento de la inscripción 4 fotocopias de la cédula de ciudadanía del aspirante, una fotocopia de la cédula de los padres y hermanos mayores, una fotocopia del registro civil de nacimiento, certificado de estudios del último año cursado, 4 fotos 3x4 del aspirante, fondo azul, una fotografía postal cuerpo entero del aspirante, también fondo azul, y una fotografía horizontal del aspirante con su familia frente al sitio donde reside, que se observe la nomenclatura de la dirección. Reiteramos, para bachilleres prestarán 12 meses, aquellos que no culminaron sus estudios de educación media prestarán 18 meses de servicio militar. Más informes, esto en Chocontá con el coordinador de auxiliares bachilleres, su intendente Rolón Ochoa, y ese es el número de contacto 314-373-9600. De igual manera, la alcaldía municipal dio a conocer la convocatoria pública número 17-2011, selección abreviada, mediante la cual se buscan propuestas para prestar servicio de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario mediante la utilización del equipo de succión presión Bactor. La publicación de pliego de condición definitivo este 2 de agosto, la inscripción de interesados en participar del 3 al 5 de agosto, 10 de la mañana, culmina. La visita técnica será el 5 de agosto próximo, la presentación de propuestas entre el 8 al 22 de agosto, 12 del mediodía. Evaluación 23 y 25 de agosto. La adjudicación se realizará el día 31 de agosto. Más informes en la Alcaldía Municipal. La distribución de pliego de condiciones, página web www.contratos.gob.co y o planeacionsesquile@gmail.com. El presupuesto estimado para este contrato es de 41.320.802 pesos. El plazo de ejecución, 60 días calendario. Fue la información desde Sesquilé, en el norte del departamento. Desde Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez. Siga Patricia y colegas recorriendo Cundinamarca. 107.4. Gracias a Daniel y a todo el grupo de trabajo de Angelus Estéreo en Sesquilé. Llegó la hora, vamos todos a gozar, y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir, y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó, la hora néctar, la hora de aguardiente néctar, un brindis por los goles, otro más por los errores. Los días 26, 27 y 28 de julio se llevó a cabo un taller de formación para las radios comunitarias que participan en el proyecto Radio Ciudadanas en el departamento, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca. Y en este encuentro hablamos con el secretario de esta dependencia, Dr. Wilson Villegas. Lo hemos invitado para hacer un balance de estas reuniones con la radio comunitaria en el proyecto Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia, y donde la Secretaría de Desarrollo Social pues ha tenido en esa oportunidad una influencia muy grande para apoyar este proyecto. Bueno, un saludo muy especial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Sí, yo no me canso de decir que en este propósito que tiene la Secretaría y el Gobierno Departamental de transformar la sociedad cundinamarquesa hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad sin pobreza y con menos problemática social de violencia intrafamiliar y toda la problemática social que se genera por todas las circunstancias que la gente conoce, pues es fundamental el tema de la comunicación social. Solo a partir de lograr una verdadera fuerza comunicativa que permita que mucha gente en Cundinamarca se entere de lo que estamos haciendo, que mucha gente en Cundinamarca se entere de que puede sumarse a los propósitos del cambio social en Cundinamarca, del mejoramiento de las condiciones de vida de los cundinamarqueses, es que vamos a obtener realmente unos resultados de un tamaño tal que realmente empiecen a impactar las diferentes comunidades del departamento. Bueno, a propósito, uno de sus proyectos importantes de la Secretaría de Desarrollo Social es la guerra contra la pobreza y la exclusión. ¿Qué ha pasado después de ese primer encuentro que se tuvo en el municipio de Villeta, con ese ejército social que se conformó para poder sacar adelante y eliminar la pobreza en Cundinamarca? Pues bueno, no, hemos venido, el departamento de Cundinamarca en su plan de desarrollo ha destinado el 85% del presupuesto a la superación de la condición de pobreza de los cundinamarqueses. Obviamente obviamente es un número, una cifra importante de recursos, una apuesta importante, pero también debemos ser conscientes que la problemática de la pobreza es una problemática compleja que nos va a tomar mucho tiempo y quizás muchos gobiernos para sacarla adelante. Nosotros podemos mostrar, por supuesto, unos avances importantes en esa investigación social, por ejemplo, que se ha hecho. Nosotros ya hemos podido identificar cuántas familias de extrema pobreza necesitan unidades sanitarias, y el gobernador ha destinado una cifra importante de dinero, de recursos del Plan Departamental de Aguas para llegar con esas unidades sanitarias a los más pobres de Cundinamarca. Se han hecho esfuerzos importantes también en el mejoramiento de vivienda. En el tema nutricional de primera infancia, el departamento en la Secretaría tiene un programa que hoy por hoy está atendiendo a 15.000 niños y madres gestantes y lactantes a riesgo nutricional. Hay una ingente cantidad de recursos y de esfuerzos. Obviamente aquí de lo que se trata es realmente de llegar a las comunidades que realmente lo necesitan, y como tú lo decías, tener un grupo de personas como son los cogestores, los promotores de salud, que realmente son los que acompañan a las familias de esas 80.000 familias más pobres, pues digamos que es un muy buen vehículo para llegar con tiros de precisión a la problemática social. Entonces esperamos este año 2012 volvernos a reunir, volver a hacer una evaluación de qué hicimos bien, qué hicimos mal y cuál es el camino que tenemos que seguir recorriendo, afinar todas las herramientas que tenemos, buscar que todas las rutas de acceso a los diferentes programas y proyectos realmente les sean asequibles a los que lo requieren. Es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo durante muchos años, y es en ese esfuerzo sostenido, serio de política social, que vamos a encontrar realmente poder cambiar esa condición de pobreza en nuestra comunidad. Señor secretario Wilson Villegas, ¿qué avances encuentra usted entre la reunión de diciembre, cuando arrancó Radio Ciudadanos, y hoy día, en el mes de julio del año 2011, que impacten realmente el progreso y el desarrollo social en nuestro departamento? No, hoy yo siento una Radio Ciudadana más cercana, digamos, y con más herramientas prácticas para efectos de producir radio social, de producir radio con la problemática de la vereda, que es lo que nosotros queremos plantearle a la radio comunitaria. A veces uno como que considera que eventualmente no hay cosas que comunicar, y ustedes mejor que nadie saben que poniendo, afinando la vista en una comunidad sencilla, puede encontrar realmente que se puede hacer cosas importantes, transformaciones importantes, esos logros pequeños que sumados uno con otro van dando una transformación. Entonces, lo que encuentra uno es un grupo, yo pienso también más cohesionado, de comunicadores sociales que se identifican más en sus rostros, que pueden empezar a asociarse, a encontrar caminos para que puedan mejorar sus condiciones tanto técnica como humanas en la producción de radio local. Yo creo que ese también es un tema que nos va a tomar tiempo, pero que empezamos en el camino, y justamente por eso les planteo ahora la necesidad de que busquemos la segunda fase. Yo estoy acompañando este gobierno con este propósito, y esperamos dejar para el próximo gobierno un sendero, un camino que pueda seguir conduciendo la radio comunitaria a más recursos, a más fortaleza, a más reconocimiento, y a entregarle aún más responsabilidad en cuanto hace a esto de la comunicación de todos los programas y a la sensibilización de las comunidades para la transformación social que, reitero, requiere este departamento. ¿Vamos? Doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y nuevamente feliz cumpleaños. Ya cumplieron año, yo les mandé unas felicitaciones hace un tiempo, pero pues me parece muy bonito el esfuerzo que hacen ustedes de estar buscando por todos los caminos de Cundinamarca las noticias y contando lo bonito que tenemos en este departamento. Estamos en el primer magazín de integración de las radios comunitarias del departamento de Cundinamarca, y ahora está con nosotros Darío Sabogal Martínez, quien nos presenta la información desde el municipio de Fomique, emisora Chingaza Estéreo. Hola, hola, mi querida Patricia y estimados oyentes del primer informativo departamental Recorriendo Cundinamarca, que cada 8 días registra los acontecimientos de mayor trascendencia en los 116 municipios a los que llegamos gracias al apoyo de las 26 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca. Y este es nuestro informe desde los estudios de Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Con verdadera emoción felicitamos a los directivos, locutores, periodistas, productores y oyentes de nuestra emisora colega y vecina Choachí Estéreo, que mañana domingo 31 de julio celebra un gran concierto artístico como homenaje en el segundo aniversario del Renacimiento, en el que por lo menos 25 destacados artistas desfilarán por la tarima del Polideportivo Municipal a partir de las 10 de la mañana. Se destacan entre otros el mariachi loco Oscar Flores, los hermanos Prieto, el príncipe Carlos y los fomequeños Olegario Torres y Cristian Camilo con su éxito Niña de mi vida. En el mundo siempre buscaba un cariño que le dé a mi vida ternura y calor. Y Dios se puso pronto en mi camino para ser la dueña. El evento inicia a las 7 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa y luego de los signos protocolarios, con las palabras del alcalde Gustavo Guevara Rodríguez, se dará comienzo al desfile musical. Chingaza Estéreo saluda al profesor Samuel Pardo Rincón, actual director de la emisora Choachí Estéreo, quien con cariño, dedicación y mucha generosidad ha logrado consolidar este importante espacio de participación comunitaria. A todos los directivos y miembros de la Junta de Acción Comunal Urbana, nuestro aplauso, porque estas son las obras que las comunidades actuales reclaman para que sus niños, jóvenes, mujeres y adultos tengan donde opinar y debatir sus propios intereses sociales. Chingaza FM Stereo 106.4. Sí, sí, 106.4 se une a la gran celebración del segundo aniversario de Renacimiento de Choachí. FM Stereo 88.3. Transmitiendo en vivo y en directo el mega concierto desde el Polideportivo Municipal de Choachí. La cita es a las 10 de la mañana por los 106.4 FM y 88.3 FM. Choachí Estéreo y Chingaza Estéreo. Una sola voz, una sola radio. En el oriente cundinamarqués. El primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Este martes 2 de agosto se realizará en Bogotá el primer encuentro de las radios comunitarias de Cundinamarca, convocado por la red RECO, con el apoyo de la Corporación Cipaz Colombia y la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. La agenda del encuentro incluye temas tan importantes como las políticas públicas, logros formales y retos reales, y el análisis de las posibilidades que plantea la inclusión de los medios comunitarios en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPEX 3506. La publicidad política pagada, reconstrucción del debate y proceso por el derecho a la igualdad, los foros públicos con candidatos, país prometido, una posibilidad de debate, y seguimiento desde los medios comunitarios, la integración de los medios, radio, internet y redes sociales, retos para la modernización y la competitividad, y un conversatorio sobre el futuro de nuestra red RECO y el programa de participación Recorriendo Cundinamarca. La Radio Comunitaria de Cundinamarca realiza su primer gran encuentro de análisis y socialización de las nuevas normas nacionales, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPEX 3506, la aprobación de la publicidad política pagada, los foros públicos con candidatos, el país prometido y la veeduría comunitaria, retos de modernización y conectividad, el futuro de nuestra red RECO y del magazín semanal Recorriendo Cundinamarca. Señores concesionarios y directivos de las radios comunitarias de Cundinamarca, la red RECO los invita al primer encuentro de radios comunitarias de Cundinamarca este martes 2 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana en la Universidad Javeriana en Bogotá. Asista y participe del gran debate con expertos y directivos nacionales. Entre todos podemos construir el futuro que queremos para nuestras comunidades y para cada una de las 63 radios que cubrimos los 116 municipios de Cundinamarca. Primer Encuentro Departamental de Radios Comunitarias, martes 2 de agosto en Bogotá, Universidad Javeriana. Una convocatoria de la red RECO con el apoyo de la Corporación Cipaz Colombia y la Universidad Javeriana, porque unidos lograremos las metas soñadas y el reconocimiento social e institucional de nuestro país. Recorriendo Cundinamarca con nuestros oyentes. Antes de concluir nuestro informe especial, les contamos que la Alcaldía Municipal de Ubaque está invitando a toda la comunidad interesada en participar en una reunión para tratar temas sobre la problemática presentada por los deslizamientos que genera el Río Negro en el sector de La Unión. La convocatoria es para mañana domingo 31 de julio a las 10 de la mañana en el balneario El Kiosco de La Unión y contará con la presencia de los señores alcaldes de Fomeque, Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez, y de Ubaque, José Santos Castillo Prieto, delegados de Corpoguavio y Corporinoquia e ingenieros especialistas en manejo de cauces. La comunidad podrá participar con una intervención sobre la descripción del problema. Recorriendo Cundinamarca. A todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muchas gracias por su amable sintonía. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez desde los estudios de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque. Quiero desearles un feliz fin de semana y que unidos a nuestra linda conductora Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Gracias Darío por su aporte y apoyo con este informativo departamental. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. En Recorriendo Cundinamarca, es el turno para Jorge Urrego, liderando la información desde la emisora La Voz del Agua, municipio de Cogua. Un saludo muy especial para Jenny Patricia y para todo el colectivo de Recorriendo Cundinamarca, agradeciendo a Dios que cada semana nos reunimos para informar desde nuestros municipios. En esta semana estuvimos con el alcalde, el arquitecto Javier Garzón, alcalde municipal de Cogua, quien nos habló del plan de conservación del páramo de Guerrero. La protección del páramo. Alcalde, ¿este es el inicio de un proceso de conservación del páramo? No, es más bien, no es el inicio, es comenzar a hacer ya la parte educativa con la misma comunidad, con miras a que ellos se comprometan directamente al manejo y a la preservación y hacer de que la parte productiva sea más acorde con el tema de protección del medio ambiente y sobre todo garantizar una sostenibilidad en esas zonas. Hemos encontrado que del páramo nos beneficiamos más de 1 millón de personas, pero de ese flujo de gente, retribuirle al páramo muy poco. Pues es que eso es uno de los análisis que se han hecho y prácticamente todo el mundo, todos nosotros nos gusta el facilismo y siempre recurrimos a ir a buscar donde encontramos todo servido y no queremos darle ninguna compensación a donde realmente se hacen los esfuerzos. Y la realidad es que con este plan de manejo y con esta socialización lo que pretendemos es que la gente del páramo tome conciencia y que también la gente que vive aguas abajo y que viven del páramo, que viven gracias a la producción del páramo, también se conciencien y comiencen a dar retribuciones hacia esas zonas para que el campesino no se vea descompensado en el tema del abandono de las actividades agropecuarias masivas, sino que se vean, por el contrario, subsidiados, ojalá con unas retribuciones que viese venir de las grandes ciudades que son las que consumen las aguas. Porque si un propietario explota una parte de esa para buscar un beneficio comercial, ¿cómo lo podríamos convencer de que iba a recibir un beneficio a cambio de que conserve esa zona? Bueno, hay muchas cosas que tendríamos que mirar en el camino y mirar cuáles son. Una de ellas sería cómo se va a pagar ese, en lugar de que la persona tenga que vender o que tenga que sembrar papa o regalar y desplazarse hacia otro lado que sea productivo. Simplemente es cómo con eso le pagamos unos arriendos. ¿Cómo pagamos unos arriendos en compensación a eso? O sea, es decir, ¿cuánto le vamos a retribuir, cómo se le va a compensar, cómo le vamos a garantizar. Yo alguna vez hablaba de familias en acción, familias guardabosques, familias en acción pierden mucha plata dándole a una gente que muchas veces lo único que hizo fue acabar con volver a la gente perezosa. Una de las posibilidades de poder retribuir es decirle a la gente que está en el páramo, sin que se salga del páramo, decirle, venga, los vamos a compensar y ustedes nos van a cuidar el bosque, nosotros vamos a... Y entonces volvemos, no se vuelve el Estado adquiriente de todos los predios, sino tenemos un propietario que está comprometido con eso, y fuera de eso, los mismos de abajo están compensando el valor de poder darles, pagarles un arriendo, de poderles pagar un subsidio, de darles un sueldo por hacer eso, por prestar su finca para que produzca eso. Eso compensaría mucho, porque hay un análisis que tenemos que hacer. ¿Cuánto gastamos hoy para producir una libre papa? ¿Cuánto nos vale la libre papa? ¿Cuánto vale un vaso de agua? Y le puedo asegurar que vale más un vaso de agua que una libre papa. Hasta la gasolina va a valer más. Felicitarlo, alcalde, por estar presente y por liderar una comunidad que ha mostrado una actitud cívica y una actitud de responsabilidad. Felicitaciones, alcalde. No, esto es duro. O sea, uno aquí, el administrador no es el que tiene que decir lo que diga la gente, sino también ser alguien que ponga a meditar los temas y que comience a revisar, porque debe ser un planificador de su territorio para poder hacer volver sostenible su territorio y sobre todo garantizar no solamente a las personas, a los habitantes del inmediato, sino a las habitantes del futuro, a las generaciones que tienen el derecho más grande que la que nosotros hemos tenido, porque es una responsabilidad que inclusive nuestros antepasados han tenido, para que hoy en el año 2011 podamos ver todavía un acedero, podamos ver un páramo. Eso que nos dejaron esos antepasados, esas buenas intenciones, esa relación entre el ser humano y el medio ambiente y su entorno, que tenían ellos la concepción de la naturaleza, la perdimos, y en menos de 30 años hemos acabado con todo un legado que nos dejaron y que hoy estamos brigando a que se vuelva otra vez a hacer presencia a ese legado y que lo tengamos en cuenta, porque quienes van a necesitar eso son los hijos y nuestras futuras generaciones. Y es que lo estamos viendo en vecinos, en municipios vecinos, donde ya se perdió esa riqueza. Vemos Nemocón, vemos Sutatausa. Hay zonas que son simplemente la carne, sembró árboles para poder mantener un poco quieta la tierra, y unas especies que son foráneas, que son las únicas que prenden en esas zonas, como son el pino, que inclusive eso tenía un objetivo, mantener la tierra y que cuando lloviera no se hiciera una erosión más alta. Eso es lo que tememos nosotros, a que el páramo, en lugar de ser una despensa de agua, se vuelva un desierto. Muchas gracias, alcalde. Bueno. Agradecemos a nuestro alcalde, el arquitecto Javier Garzón, y al Comité de Cidea de Cogua por el esfuerzo de la conservación de los recursos ambientales de nuestro municipio. Este ha sido otro informe desde Cogua, a través de La Voz del Agua. Un feliz fin de semana para todos los compañeros, y como siempre, Dios les bendiga. Gracias a nuestro amigo Jorge Urrego y a todos los oyentes de La Voz del Agua en Cogua, gracias por estar con nosotros. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora nos acompaña Luis Eduardo Aya Cruz y Diego Lesmes con la información desde el municipio de Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Hola, ¿qué tal, Patricia? Y hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Tengan ustedes un buen día. Y hoy estamos acá desde los 107.8 de Chalón Estéreo, la emisora de La Paz, con la información. Hoy les estamos acompañando Luis Eduardo Aya Cruz y Diego Lesmes. Bienvenidos. Los informadores turísticos de Tocaima van nuevamente de excursión cultural. En esta ocasión, para el eje cafetero, salen del 30 de julio al 11 de agosto. Van 14 informadores en bicicleta, en la cuarta ocasión que lo hacen por el país, exponiendo los principales aspectos culturales de nuestro municipio, como el arte rupestre, plantas medicinales, el museo paleontológico y aspectos musicales. El próximo 31 de julio se llevará a cabo la celebración del Día del Campesino, con la participación de las 37 veredas del municipio de Tocaima. Habrán actos culturales, deportivos e integración de la comunidad campesina. Este programa se celebrará en el parque principal. Después de 7 años, se inició la construcción del acueducto con agua potable apta para consumo humano para las veredas de Malberto, Asomadero, Vilá, La Salada y Alto de la Viga. Este va a suplir el agua que consumen del Pozo Salazar y el río Bogotá. Esto es con recursos de la Nación, el Departamento, Municipio y Comunidad, con una inversión de 2.000 millones de pesos. Para hoy, sábado 30 de julio, en Tocaima habrá una marcha por la paz. Esta se iniciará a las 11 de la mañana con la Santa Misa y posteriormente un desfile por las principales calles de la ciudad. Esto lo organiza el grupo Qué Hacer por Tocaima, en el que se han unido todos los estamentos sociales del municipio. Y esta fue la información desde acá, desde los 107.8 de Chalón Estéreo, la emisora de La Paz. A todos nuestros compañeros y a todos nuestros oyentes, un saludo bien especial. Nos encontramos entonces el próximo sábado en Recorriendo Cundinamarca. Gracias a Luis Eduardo y Diego Lesmes y un saludo cordial para don Pachito Saavedra y a todos los oyentes en Tocaima. La Radio Comunitaria de Cundinamarca realiza su primer gran encuentro de análisis y socialización de las nuevas normas nacionales, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPES 3506, la aprobación de la publicidad política pagada, los foros públicos con candidatos, el país prometido y la veeduría comunitaria, retos de modernización y conectividad, el futuro de nuestra red RECO y del magazín semanal Recorriendo Cundinamarca. Señores concesionarios y directivos de las radios comunitarias de Cundinamarca, la red RECO los invita al primer encuentro de radios comunitarias de Cundinamarca, este martes 2 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana en la Universidad Javeriana en Bogotá. Asista y participe del gran debate con expertos y directivos nacionales. Entre todos podemos construir el futuro que queremos para nuestras comunidades y para cada una de las 63 radios que cubrimos los 116 municipios de Cundinamarca. Primer Encuentro Departamental de Radios Comunitarias, martes 2 de agosto en Bogotá, Universidad Javeriana. Una convocatoria de la red RECO con el apoyo de la Corporación Cipaz Colombia y la Universidad Javeriana, porque unidos lograremos las metas soñadas y el reconocimiento social e institucional de nuestro país. Recorriendo Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todos a gozar y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora, la hora. Otro más por los errores. Lo importante es estar juntos, no te borres. Llegó la hora. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nos unimos a la celebración de la emisora Choachí Estéreo, 2 años de renacimiento. Le damos un cordial saludo y bienvenida especial a todo el equipo de trabajo de esta gran emisora del oriente cundinamarqués, que este fin de semana está de fiesta. Bienvenidos amables oyentes de esta importante cadena de emisoras de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy respetuoso para todos los integrantes y a sus directivas por su gran labor periodística que vienen realizando. Hoy les informamos que con la celebración de un valiosísimo concierto con más de 20 artistas en tarima, Chuachi Estéreo celebra el segundo aniversario de Renacimiento este domingo 31 de julio a partir de las 7 a.m. con la transmisión en directo de la Santa Misa. El programa cultural empieza a las 10 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Pero algunos se preguntarán, ¿y por qué de Renacimiento? Porque a pesar de que nació en el año de 1997, por ser una emisora comunitaria, ha tenido muchas dificultades, especialmente económicas. Ha entrado y salido muchas veces del aire. Entonces, en el año 2009, la señora ministra de Comunicaciones dio la última oportunidad para colocarla en funcionamiento. Y fue así como este servidor consiguió el dinero, compró los equipos y la colocó al aire. Desde entonces no ha tenido interrupciones graves y da cubrimiento cada vez mejor en los 11 municipios del oriente cundinamarqués, cumpliendo sus nobles objetivos. Chuachi FM Estéreo 88.3 HKG44 es una emisora comunitaria al servicio de la cultura, el respeto, la integración y el progreso cundinamarqués. Chuachi FM Estéreo, siempre en tu corazón. Es por ello que este selecto grupo de artistas, con gran cariño y generosidad, dan lo mejor de su producción para celebrar el segundo aniversario de Renacimiento de nuestra emisora, sin pedir nada a cambio, lo cual nos debe colmar de profunda gratitud y reconocimiento. Atención. 3, 2, 1, segundo. Este 31 de julio vive con nosotros el segundo aniversario de Renacimiento de Chuachi FM Estéreo 88.3. La cita es en el Polideportivo Municipal de Chuachi, donde disfrutarás del espectacular concierto artístico con Oscar Flores, Cruz y Moreno, Germán y su Swing, Rosendo Bobadilla, Olegario Torres, Joan, los hermanos Prieto, el Príncipe Carlos, Mr. Keco, Alonso Camacho, Jason G, Daniel, Rubén Prieto, Patricia del Valle, Cristian Camilo, Oscar Camelo, Jorge Rodríguez, JJ Vargas y Augusto Ávila. También muchas sorpresas más. Entrada libre, los esperamos. Chuachi Estéreo, 2 años en tu corazón. Profundo reconocimiento también de aprecio y gratitud a nuestros generosos y amables patrocinadores, quienes con inmensa voluntad y aprecio invierten en la publicidad de sus negocios, empresas o servicios que ofrecen a sus distinguidos clientes. Gracias, señores patrocinadores, por confiar en nuestra responsabilidad y eficiencia, convencidos siempre que la publicidad no es un gasto inútil, sino una inversión muy importante que produce resultados tangibles. Damos a conocer algunos de nuestros amables y gentiles patrocinadores. Gobernación de Cundinamarca, en línea con el gobernador, oficina de prensa, especialmente gracias a la doctora Luz Ángela Ruiz. A la licorera de Cundinamarca, en especial a la doctora Luz Amparo Ríos. A Transoriente S.A., las alcaldías de Chuachi, Ubaque, Fomeque y del Oriente Cundinamarqués. A la firma de abogados de Esperanza Jurídica, Centro Médico La Zarzamora, Centro Científico Vive Max. Doctora María Eugenia Acevedo, doctora Teresa Carvajal, doctora Rubiela Campos Santa María. Centro Homeopático Los Andes, Clínica Odontológica San Marcos, Notaría del Circuito de Fomeque. Rifas Wilson Fuentes, Banco Popular de Choachí, Picapastos Tifón. Tijeras con estilo, Ecosops EPS, Termales Santa Mónica. Excursiones a Betsaida Agudelo, Panadería La Espiga Chihuana, Restaurante Bar La Chorrera. Market Medios Comunicaciones, Concentrados Puricampo, Restaurante Leña y Sabor. RECO, Red de Radios Comunitarias, Antenas Parabólicas de Choachí, Del Futuro Comunicaciones. Cotransfomeque, Cosmo Belleza, CompuGrafit, Transporte Chihuachía. Supermercado Cruz, Antenas Parabólicas de Fomeque, Electrodomésticos El Progreso. Bancolombia, Ferretería Donde Chepe, Chingaza FM Estéreo 106.4. Señora Patricia Riveros, Naturística, Distribuciones TIT. Joyería Lucena, Miscelánea y Papelería Gaby. Restaurante Suizo y muchas otras entidades económicas y personas que a lo largo de estos 2 años nos han brindado su apoyo y su solidaridad. Choachí Estéreo, tu compañía. ¿Qué tal, amigos? Soy JJ Vargas y estaré este 31 de julio en el segundo aniversario de la emisora Choachí Estéreo. Los espero. Marcaste mi vida. Para nuestros amables escuchas por radio e internet y demás medios tecnológicos, muchas, muchas gracias. Ustedes también nos estimulan con su voz de aliento y su actitud positiva. 12 meses tiene un año, puede un año ser tan breve. En fin, muchas gracias para quienes confían en nosotros y en este importante proyecto de Choachí Estéreo. Dios bendiga a todos quienes colaboran. Nuestra mesa de trabajo continuará esforzándose con mucho entusiasmo, dedicación y cariño para llevar la mejor programación para todos. Con gusto estuvieron con ustedes Nelly Mora, Felipe Riveros, Darío Jiménez y Samuel Pardo. Todos nuestros amables oyentes están invitados. Entrada libre y completamente gratis. Nos vemos en el Polideportivo Municipal de Choachí este 31 de julio. Gracias al señor alcalde Dr. Gustavo Guevara Rodríguez por facilitarnos este importante espacio para realizar nuestro acontecimiento. Habrá rifas y grandes sorpresas donados por nuestros gentiles patrocinadores. Les esperamos. Hombre, Choachí Estéreo, mil gracias. Nos sentimos muy orgullosos de un medio de comunicación, de opinión, de expresión de la cultura provincial, del alma profunda del chihuano. De manera que agradecemos enormemente este acompañamiento y nos sentimos muy orgullosos de un medio de comunicación tan serio e importante como Choachí Estéreo. Choachí y el Oriente Cundinamarqués. Es tierra de paz, de amor y de progreso, de gentes amables, honestas y trabajadoras, de campesinos valientes, prósperos e ingeniosos, productores de la materia prima para la industria y el comercio. El Oriente, a mucho honor, es campesino. ¡Vamos adelante! Choachí Estéreo los acompaña. Muchas gracias por la información a la emisora Choachí Estéreo y nuevamente nuestros mejores deseos y éxitos en el desarrollo de esta actividad. La Radio Comunitaria de Cundinamarca realiza su primer gran encuentro de análisis y socialización de las nuevas normas nacionales, la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPES 3506, la aprobación de la publicidad política pagada, los foros públicos con candidatos, el país prometido y la veeduría comunitaria, retos de modernización y conectividad, el futuro de nuestra red RECO y del magazín semanal Recorriendo Cundinamarca. Señores concesionarios y directivos de las radios comunitarias de Cundinamarca, la red RECO los invita al primer encuentro de radios comunitarias de Cundinamarca, este martes 2 de agosto a partir de las 8:30 de la mañana en la Universidad Javeriana en Bogotá.